Radio. Del mediodía justo, momento para comenzar nuestro espacio dedicado al medio ambiente, cada lunes, Cuaderno de Campo, un espacio en el que ya saben que nos referimos a distintos temas dentro de este marco y que, bueno, pues todo ello se lo ofrecemos gracias a la colaboración del naturalista ubriqueño Manolo Canto. Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Vamos a quedarnos con diferentes temas. Nosotros, antes de anticiparles, bueno, pues eso, esas cuestiones que vamos a abordar enseguida, les recordamos que pueden dejarnos sus preguntas, sus sugerencias también a través de los correos electrónicos, redes sociales, vía telefónica, como lo deseen. Pueden participar con nosotros. Vamos a hablar, como las últimas semanas, de setas, por ejemplo. Hablaremos de las tóxicas en el día de hoy, que por cierto parece que estaban bastante, eran bastante abundantes en estos últimos días, han ido cogiéndose las buenas y se han ido quedando las tóxicas, así que ojo, bueno, pues lo comentaremos, además de hablaremos de nuestro bioconsejo, hoy sobre el uso eficiente de la calefacción, muy importante por la factura que llega ya a partir de estas próximas fechas, o también incluso en el capítulo de la actualidad local, nos referiremos a los 10 años que se cumplen de la catástrofe mañana, catástrofe medioambiental del Prestige. 10 años de, bueno, pues sin duda, un accidente que marcó durante años, bueno, y lo que va a marcar, ¿no? Los daños que produjo a nivel medioambiental. Precisamente también ahora va a comenzar, o está de hecho el juicio ahí, y bueno, pues nosotros nos centraremos en definitiva en lo que fue esa catástrofe y en el movimiento social que se generó en torno a ese tema. Y bueno, pues de otra parte, ya para comenzar, hoy Manolo, como tema principal para comenzar, hemos elegido de nuevo un sendero, nos ha traído el sendero de los Llanos del Rabel, ¿no? Sí, el sendero de los Llanos del Rabel, un sendero que está situado dentro y recorre parte de lo que es el área reserva dentro del Parque Natural Sierra Grazalema. Es un sendero, me parece a mí, o particularmente de los más bonitos, por no decir el más bonito de todos los itinerarios que se puedan hacer en la Sierra de Grazalema. Es verdad que hay muchos rincones preciosos. Para mi gusto es uno de los más bonitos, sinceramente. Es un recorrido de dificultad baja, aunque es verdad que bueno, que tiene 5,8 kilómetros de ida más los 5,8 kilómetros de vuelta, así que puede ser relativamente largo, a lo mejor para gente más joven o para niños pequeños, pero que también lo hacen perfectamente, porque, como digo, la dificultad es muy baja porque es muy llanito todo, ¿no? No hay grandes desniveles, no hay terreno de difícil caminar, entonces es un sendero, como digo, que aunque es un pelín largo, quizás para niños pequeños, pero bueno, yo lo he hecho con niños pequeños y más rápido que cualquiera, ¿no? Es decir, que es un sendero, como digo, de dificultad baja, aunque tiene eso, como digo, sus casi 12 kilómetros de longitud. Es un sendero que, por atravesar parte de lo que es el área de reserva del Parque Natural Sierra Grazalema, requiere autorización, pero bueno, pidiéndolo con una cierta antelación, las oficinas del Parque Natural, pues, bueno, se obtiene el permiso y se puede ir, ¿no? Es un sendero, como digo, precioso, que nos va a conducir desde la carretera que va de Zara a Grazalema. Se inicia en lo que es el puerto de la Cebuche, en la carretera Zara-Grazalema, dirección Puerto de las Palomas, entre el kilómetro 10 y 11, hay un acceso, un carril, una pista forestal amplia con una cancela. Ahí se inicia el sendero, hay un cartel donde se indica pues cómo va a desarrollarse, donde aparece el nivel de dificultad, un planito, un mapita, tal. Entonces, ahí se inicia el sendero y, como digo, nos va a llevar a lo largo de una pista forestal ancha hasta lo que es los Llanos del Rabel. También le llaman Llanos del Revés, por los dos nombres conocidos, que es un llano que está justo en la base del Pinzapar, y bueno, una vez que estamos allí, es de los sitios más bonitos del mundo, ¿no? Tenemos justo delante toda la cara norte de la Sierra del Pinar con el Pinzapar a todo lo largo, ¿no? Tenemos justo delante el Pinzapar y bueno, y es una delicia verlo en su total extensión, ¿no? cuando hacemos el sendero del Pinzapar, que atraviesa lo que es el Pinzapar, el sendero que está por la parte de arriba, es un sendero muy bonito, evidentemente, un sendero precioso. Nos metemos dentro del Pinzapar, pero una vez que estamos dentro del Pinzapar, lo que vemos son pinzapos, evidentemente, troncos. No podemos ver el bosque. No, sí, podemos ver el bosque en su amplia, estamos en su amplia extensión. No podemos ver el bosque en su amplia extensión. Y no tenemos idea, no nos hacemos idea de cuán extenso es, ¿no? Ni de lo grande que es, ni cómo está estructurado, ni de dónde hasta dónde llega, ¿no? Pero sí desde los llanos del Rabel abajo, es decir, abajo en el valle que hay, que es un valle precioso, pues podemos ver ese Pinzapar en toda su extensión, ¿no? Vemos toda la cara norte de la Sierra del Pinar. Y si es un día que está pues despejado de nube, pues es un lugar, como digo, impresionante para sentarse allí un rato en aquellos llanos, que hay unos praditos con hierba muy, muy fresca siempre, y para comerse un bocadillo allí contemplándolo, ¿no? Me decía eso, que a pesar de que son 5,8 kilómetros, pero bueno, es muy fácil de sobrellevar el recorrido. Además, pistas forestales amplias, después sí. Hay un camino, pero muy bien señalizado. Sí. Por tanto, incluso aquel que no haya ido nunca, no hay posibilidad de pérdida. Pérdida ninguna. Es una, los primeros 5 kilómetros es una pista forestal amplia que pueden pasar coches de agente de medio ambiente, de la consejería, una pista forestal ancha que discurre paralela a lo que es el arroyo Boca Leones, que vamos a ver a la derecha. Vamos a tener siempre el arroyo Boca Leones a la derecha, un arroyo que nace en la Sierra del Pinar y que va a dirección Zahara, y que es el que conforma más abajo lo que es la Garganta Verde, ¿no? De hecho, desde el mismo carril podemos ver la parte superior de la Garganta Verde, ¿no? Como vemos como este arroyo pues atraviesa todo lo que es la Garganta Verde. Ahora en esta época lo veremos cargado de agua, que cuando llueve es un arroyo que va siempre lleno, pero en el momento que pasan unos días o varias semanas después de llover, un arroyo que pierde el agua rápidamente, puesto que son terrenos calizos, y como hemos hablado otras veces, el terreno calizo se filtra mucho y el río es prácticamente subterráneo en muchos puntos, ¿no? Pero en estos momentos sí es posible ver el río desde la pista forestal. Entonces vemos el río de agua cristalina, ¿no? Como totalmente cristalina, agua súper limpia, ¿no? Como digo, este carril es muy de fácil caminar, nos lleva a los llanos del Revés o del Rabel. En el mismo llano cruzamos el arroyo cruza por allí, lo cruzamos, y una vez que lo cruzamos y estamos en los llanos, eso, tenemos la opción de un camino más pequeño, ya un senderito pequeño, de carácter circular, que nos lleva, sale de los llanos y vuelve a los llanos, y que nos permite adentrarnos un poquito en la parte baja del Pinzapar, y entonces meternos dentro de Pinzapar, ¿no? Y ver una parte inferior del Pinzapar, donde hay un importante monte de pinzapos en regeneración. Vamos a ver que hay una gran cantidad de regeneración de pinzapos. Vamos a ver pinzapos de todas las edades, desde pequeñitos, semillas germinadas hasta pinzapos enormes, ¿no? Es un sitio precioso, lo llaman el Camino de los Pinzapos. Es un camino relativamente corto, puede tener alrededor de un kilómetro, kilómetro y poco, y no va a conducir de nuevo a los llanos del Rabel o del Revés. Y, como digo, es recomendable hacerlo también. Está muy señalizado, no tiene pérdida. Hay un poco más de pendiente, pero bueno, muy fácil de hacer para todo tipo de personas. Eso es sobre algunos de los propios alicientes, ¿no? Podemos ver los pinzapos incluso, podemos ver desde el llano, pues podemos ver esa cara norte, ¿no? De los pinzapos, del Pinzapar. También, bueno, pues el río Boca Leones, como nos comentaba, ¿no? Que es el que después genera la Garganta Verde. Y bueno, dentro de lo que es fauna y flora, ¿qué podríamos decir? Pues a nivel de fauna es un sitio muy rico en aves de bosque. Porque hay que tener en cuenta que la primera parte del recorrido, casi toda la parte del recorrido, mejor dicho, hasta los llanos, es un monte mediterráneo puro, extraordinario, al estar metido en zona de reserva, está muy cuidado y muy conservado. Ahí vamos a ver una gran cantidad de aves de bosque, como pueden ser los agateadores, picapino, trepador azul, azor, gavilán, es decir, una gran cantidad de aves de bosque, que es lo que destacaría en el bosque, ¿no? Lo que es la zona de monte mediterráneo que vamos a atravesar. Si miramos hacia la Garganta Verde, desde el propio carril, vamos a ver una de las mayores colonias de buitre de Europa a nivel de lugar de cría. En los propios cortados de la Garganta Verde, lugares muy inaccesibles, pues tenemos una de las mayores colonias de buitre de Europa y una de las zonas de cría más importantes. Con lo cual, a nivel de fauna, es una zona de riqueza extraordinaria. De hecho, hace que el Parque Natural Sierra Grazalema sea una zona CEPA, lo hemos comentado otras veces, ¿no? Zona de especial protección para las aves. Evidentemente, después en el monte, pues otro tipo de animales como mamíferos, podemos tener el corzo, el ciervo, las cumbres al cabramonté, que todo eso es posible incluso verlo si se camina pues con una cierta cierto, una cierta tranquilidad, sin hacer mucho ruido, como se debe más o menos ir por el campo, ¿no? Y después, a nivel de fauna, como digo, atravesamos un monte, la primera parte atravesamos un monte mediterráneo donde vamos a encontrar encinas, quejigos enormes, tanto encinas como quejigos enormes. Vamos a encontrar especies no tan habituales en otro sendero, como pueden ser la sabina, los enebros, especies más de una cierta altitud, los madroños, incluso bueno, los arbustos, estos, las ardiviejas, que son preciosas en primavera, sobre todo cuando se llenan de flores amarillas, ¿no? Brezos, algarrobos, y vamos a tener una importante cantidad de flora a nivel de árboles y arbustos, también a nivel herbácea, también muchísima flora. Y yo destacaría en primavera, si alguien hace el recorrido en marzo, abril, mayo, la gran y abundante presencia de orquídeas, ¿no? Prácticamente a ambos lados del camino, ¿no? Es un sitio, como digo, extraordinario. Y después a nivel botánico hay una singularidad, ¿no? una rareza, por decirlo de alguna manera, y es que vamos a encontrar a lo largo del camino, este camino que nos conduce, esta pista forestal que nos conduce allá hacia los llanos, va a dejar a su izquierda un cerro bastante alto, que se ve, un cerro del montón que se llama. Este cerro tiene una particularidad, y es que alberga un alcornocal en terrenos calizos. Es una rareza porque los alcornoques son especies que rehuyen de las calizas, no les gustan los terrenos calizos, de hecho, solamente no, casi en el 99,9% de los casos lo vamos a encontrar en terrenos de arenisca, en terrenos ácidos, ¿no? De suelo ácido, con un pH muy bajo. Pero aquí lo tenemos, un alcornocal en un suelo calizo, y tiene una explicación también interesante, y es que bueno, la gran cantidad de lluvia que hay en la Sierra Grazalema, y sobre todo en este punto, ¿no? Que este punto quizá puede ser el más lluvioso dentro del parque natural, porque es donde se alcanzan las mayores altitudes, la montaña, y las nubes tienen que ascender más alto, y es donde evacuan o donde liberan mayor cantidad de agua debido al enfriamiento. Entonces, en este punto, al ser uno de los mayores índices de lluvia, esa intensidad de lluvia hace que el suelo se acidifique. El carácter básico que tienen los suelos calizos se pierde, y el suelo se acidifica un poco, y bueno, y aquí han aprovechado los alcornoques para asentarse, ¿no? En una pequeña isla, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y una cosa, pues, muy singular, ¿no? El poder tener, pues, alcornoques aquí dentro de terrenos calizos, ¿no? Pero es motivado por la lluvia. Y como digo, evidentemente la estrella fundamental del recorrido a nivel botánico es el pinzapo. Una vez que llegamos a los llanos del revés, pues ya digo, podemos contemplar el pinzapar en su máxima extensión. Vamos a ver pinzapos de todas las edades, sobre todo en la parte baja, puesto que hay una importante regeneración. Vamos a ver pinzapos, como he dicho antes, desde en estado de germinación. Vemos prácticamente semillas en el suelo germinadas. Pinzapos de 1, 2, 3 años hasta pinzapos enormes, ¿no? Y como digo, es la verdadera estrella de este sendero, que nada más por ver el pinzapar en su máxima extensión ya merece la pena hacerlo, ¿no? Pero no me gustaría quedarme solamente con el pinzapo, ¿no? Como normalmente suele ser típico en estos casos, sino yo me quedo con el resto, ¿no? Con el entorno, ¿no? Con ese monte mediterráneo que envuelve y que lo hace hace de este sitio uno de los sitios, como digo, más bello para mi gusto, ¿no? Pues ahí tienen todos los atractivos que pueden encontrar en esa en ruta. 5,8 kilómetros, estaremos hablando del doble ida y vuelta en lo que es ese sendero de los llanos del Rabel. Manolo antes ha dicho varias veces del Rabel o del revés, porque se conoce de ambas formas. Sí, de las dos maneras se le conoce. En los planos, en los dísticos oficiales del Parque Natural se pone Rabel, en otros sitios la gente, en otro sitio aparece y la gente lo habla como el llano del revés. No sé por qué el llano del revés, la verdad. Lo del Rabel parece ser que hay una leyenda ahí en torno a ese nombre, una leyenda en la cual decía que, bueno, un chico árabe o morisco, pues conocía a una chica cristiana que vivía en el entorno y por las noches estaba enamorado de ella, iba allí a los llanos del Rabel. Y tocaba el Rabel. El Rabel, que es una pequeña guitarrita o una especie así como de guitarrita, un violincito de origen árabe, y le tocaba canciones y, bueno, le cantaba a su enamorada. Y cuenta la leyenda, pues, que, bueno, que esta chica, pues, cuando lo oía cantar, pues, encendía una vela en la ventana para que, bueno, este chico supiera que la estaba escuchando, ¿no? Y así todas las noches, y parece ser, bueno, según cuenta la leyenda, todo, como digo, es leyenda, según cuenta la leyenda, pues el padre de esta chica, de esta familia cristiana, pues se dio cuenta y no vio con buenos ojos que este chico rondara a su chica, y bueno, no se sabe lo que ocurrió, pero parece ser que ya dejó de verse las luces, la vela por las noches en la ventana, pero este chico aún así seguía yendo todas las noches a tocar, ¿no? Pues es el instrumento, por tanto, ese instrumento del Rabel el que da origen. Sí, se supone que ese instrumento, a partir de esta leyenda, es el que le da origen al nombre del llano del Rabel. El por qué el llano del, del revés. Parece que por un tema del habla, ¿no? Del habla. Según en los últimos siglos. De generación del lenguaje, de Ravel al revés. Puede ocurrir. Lo que parece, ¿no? Que hemos visto que indica. Sí, sí, sí. Puede ocurrir que por degeneración de la palabra Ravel, al final era más fácil decir revés o revés. Yo creo que sería revés, sin el aire, tal como hablamos aquí, ¿no? El revés, más que del revés. La verdad que sí. Bueno, pues eso en torno a este sendero, que también el propio nombre pues tiene ahí su leyenda, los Llanos del Ravel. El punto de partida, insistimos, es en la carretera entre Grazalema y Zahara, ¿no? Sí, de Zahara, carretera Zahara-Grazalema, subiendo hacia Puerto de las Palomas, es decir, de Zahara dirección Puerto de las Palomas. A los pocos kilómetros, 4 o 5, vamos a encontrar lo que es la entrada a la Garganta Verde, con un parking enorme, que ahí pueden aparcar los coches para los que van a entrar a la Garganta Verde, y poco menos de un kilómetro más arriba, bastante, bueno, quizás un kilómetro, algo menos de un kilómetro, un poco más arriba de la carretera, encontramos el acceso a los Llanos del Rey. Como digo, una entrada ancha, se pueden dejar allí algunos vehículos, y es una pista forestal muy cómoda de hacer. Pues ahí está esa muy recomendable para a partir de ahora, porque es verdad que en verano, al hacer un itinerario dentro del área reserva, está cerrado al público como tal. Entonces, bueno, a partir de, bueno, ya lleva bastante tiempo abierto, desde finales de septiembre probablemente. Ahora en otoño, invierno es cuando es más bonito realizarlo, ¿no? Además, podemos tener la suerte de ir cualquier día y encontrarnos el Pinza Panevado, y bueno, ya ya es lo más, ¿no? Es precioso el lugar. Dificultad baja, así que puede participar todo el mundo. Lo que sí que, lo que comentabas al principio, está dentro del área de reserva del parque, por tanto, se requiere autorización. ¿Esto dónde se pide? La autorización en la misma, en el centro visitante del parque natural, situado en el bosque. Hay que pedirlo con una cierta antelación, porque normalmente a veces está lleno, depende de las épocas también. Pero bueno, hay un cupo diario máximo, no sé, son de 60, 70 personas que pueden acceder, y bueno, y si no hay para un día, pues intentar cogerlo para otro, ¿no? No se puede coger, creo que es con más de 40 o 50 días de antelación, hay que estar en el rango ese de menos de 40 días, pero bueno, normalmente este sendero no lo hace tanta gente como lo hacen el sendero del Pinzapar, que coge por la parte superior. Ese sí está más demandado y es más difícil quizás encontrar cupo, ¿no? Este es un sendero que lo hace menos gente. Pues nos vamos a quedar aquí con ese sendero que ha ocupado nuestra primera parte hoy de Cuaderno de Campo, para continuar con setas. Nosotros cada semana recogemos una familia de las setas. Hoy, bueno, pues van a ser varias, porque en general de lo que nos va a hablar Manolo es de las setas tóxicas, que me decía Manolo que has estado este fin de semana, uno de los días del fin de semana, diste, bueno, pues un paseo y lo que viste, casi más setas tóxicas que las que se podían recoger, ¿no? Sí, hemos venido hablando estas semanas atrás de cada semana de una seta. Todas las que hemos hablado han sido setas comestibles. Creo que es buen momento, ya lo hablamos la semana pasada con el motivo de las intoxicaciones de ciertas personas. Pues creo que es momento de hablar de setas tóxicas, poner un poquito de freno, un poco, por decirlo de alguna manera, y un poquito de tranquilidad y cordura, puesto que podemos meternos en un gran problema. Es momento, como digo, de hablar de setas tóxicas. Y es verdad, este fin de semana, como todos los fines de semana, está saliendo mucha gente al campo y hay mucha recogida de setas de todo tipo, ¿no? Bueno, de todo tipo, de las comestibles, ¿no? Y como bien decía al principio, queda lo no comestible, ¿no? Y lo que realmente puede hacernos daño. Entonces quizás es un buen momento para decir, bueno, vamos a hablar de algunas especies que son comunes, y cuando digo comunes, muy frecuentes en el entorno, y que con las cuales debemos tener mucho, mucho cuidado, porque bueno, ya hemos hablado otra semana que una equivocación en coger una de ellas y meterlas en el cesto puede llevarnos a un cierto problema, ¿no? De salud. Entonces podemos hablar de algunas de las más comunes que podemos encontrar por aquí que están tóxicas, y que bueno, y que por su atractivo o por parecerse a algunas otras podemos caer en la tentación de cogerla, ¿no? O por su belleza, ¿no? Podemos caer en la tentación de cogerla y tener un problema, ¿no? Al final. ¿Cuáles serían? Vamos con alguna de ellas. Pues mira, dentro de las setas tóxicas hemos hablado del grupo de las amanitas en otras ocasiones, hemos hablado de la amanita cesárea, que era una de las setas más comestibles y de las mejores comestibles que podemos encontrar en el entorno, pero dentro del grupo de las amanitas tenemos que tener especial cuidado. Especial cuidado pues con la amanita faloide, digamos la estrella de las tóxicas, que precisamente este fin de semana, el sábado, tuve de Zeta y vi varias de ellas. Así que no es que no es que es raro encontrar una manita faloide por nuestro entorno, no. En el entorno del Berrueco, pues muy fácil encontrarla. De hecho, en un margen de 3-4 metros cuadrados había 3. Así que es fácilmente encontrable. Entonces, ¿y esta es mortal? Esta es mortal. ¿Esta especie es mortal o necesita a la persona que la consuma un trasplante de hígado, pero de manera urgente? Así que esta zeta hay que tener muchísimo cuidado. Una zeta de color amarillenta verdosa, a veces un amarillento verdoso oliváceo, puede ser un amarillento claro, un amarillento clarito, que nos dé la sensación que es cremoso. Hay variedades blanquecinas, es decir, que hay que tener mucho cuidado. Las variedades blanquecinas son más raras, pero hay que tener mucho cuidado con esta zeta. Por debajo, si le damos la vuelta a la zeta, con alguna zeta de láminas blancas, y tiene un pie también de color, pues más o menos amarillo verdoso. Esto nos indica una cosa, y es que una regla, por decirlo de manera, aunque en zetas no hay regla, pero a manitas que tengan láminas blancas, del tirón, descartada. Hay una manita citrina que es de color amarillento, que no es comestible, pero no porque sea tóxica, sino porque no tiene ningún interés culinario. Pero si queremos, caemos en la tentación de cogerla, podemos meter la pata y coger, está cogiendo una manita faloide. Como digo, hay que tener mucha precaución, porque ya digo, esta manita faloide puede llevarnos a engaño, porque puede tener un olor incluso bonito, e incluso hay quien se ha atrevido a probarla, tiene un sabor dulzón. Entonces podemos caer en la tentación de, oh, es bonita, huele bien, me la llevo, no. Amanitas, es decir, que hemos hablado otras veces, amanitas, que es decir, una zeta con un sombrero ovoideo, más o menos, con anillo, y en la parte inferior aparecen restos del huevo de donde ha salido, es decir, estamos ante una amanita normalmente, pues amanitas de color amarillento y láminas blancas sobre todo, descartadas del tirón. Esto nos puede llegar a que la persona que esté menos iniciada, cuando vea una zeta de color amarillento, blanquecino, verdoso, pues que no pince ni que pueda decir nota, sino directamente descartarla, porque es que no puedo meter un problema. Es más, ahí esta mañana mismo he estado hablando con un micólogo, amigo mío, experto, y me decía que hay algunas variedades de amanita faloide de color blanquecino, que cuando están en estados muy jóvenes, se parecen a los estados muy jóvenes de champiñones, de algunos champiñones. A ver, es rara encontrarla, pero incluso es raro a lo mejor confundirlo con un champiñón, pero alguien que no está iniciado la coge directamente y no le da la vuelta y no mira que las láminas del champiñón son de color normalmente pues rosáceo, marrón, las láminas de la amanita faloide, aunque sea joven, es de color blanca, pero si alguien va muy ligeramente y por encima, sin darle la vuelta a la zeta, ve, se parece a un champiñón y lo coge, pues puede tener un grave problema. Entonces, como digo, la zeta hay que tener mucho cuidado. Cuando la cogemos, hay que mirarla por arriba, como decíamos el otro día, por arriba, por abajo, y si hace falta tres veces. Porque podemos encontrarnos variedades, como digo, una manita faloide de color blanquecina, que bueno, que es muy rara. Me decía este chaval micólogo, me decía, yo en 30 años he visto dos en la zona de cortes, pero bueno. No, sí, quita, como te la encuentres. No, pero claro, en dos, pero si la coges pensando que es un champiñón pequeñito y no le das la vuelta, es raro que nadie le dé la vuelta, es raro que después limpiándola en casa no te des cuenta que las láminas son blancas y no son rosadas o marrones como lo tienen los champiñones. Eso es raro, porque el que coge champiñones pues sabe lo que es un champiñón. Pero si, bueno, se mete en el canasto y después cuando te pones a limpiarla, estás limpiando, pero estás viendo la tele o estás hablando con alguien y estás limpiándola y no te da por decir, voy a dar la vuelta a ver si realmente las láminas son como las láminas del champiñón, pues nos quedamos con la imagen de arriba. Entonces, podemos tener una cierta complicación. Entonces, como digo, setas de color amarillento, verdoso y demás, pues una manita faloide y entonces hay que descartarla. Y ya digo, esto, a ver, con toda la reserva, puesto que no estamos en la radio, no tenemos imágenes por delante, no podemos mostrar una imagen, pero sí, como digo, hay que tener mucha precaución, ¿no? Hacernos una idea de que es una manita así con una vulva, con una vulva debajo y de color amarillento, ¿no? Rehuir totalmente. Después tenemos otra manita, panterina, por ejemplo, que es las mismas características, posee esa parte de huevo debajo, posee anillo y es de color marrón. Y parece que como si se le hubiera echado por encima un poquito de harina, como si cogiéramos un puñeto de harina, y las escamitas que presenta es como si lo hubiéramos echado y lo hubiéramos polvoreado con un poquito de harina, ¿no? Parecen como motitas de harina en lo alto. Y es una amanita panterina que también tiene una cierta toxicidad. Si le damos la vuelta, igualmente es una amanita con láminas blancas. Con lo cual, amanita con láminas blancas, totalmente descartada, ¿no? Y como digo, si la vemos, da la sensación que es una seta de color marrón, como si le hubiéramos espolvoreado harina por encima. Y después tenemos otra manita, no es mortal, pero puede darnos graves trastornos psíquicos, visiones, alucinaciones y demás, que es la manita muscaria, la conocida manita muscaria, que está de color rojo y que aparece un montón de, tiene un montón de motitas blancas encima, de escamitas. Puede ocurrir que haya llovido muchísimo o que alguien le haya pasado el dedo por encima y le haya eliminado esa motita. Entonces, a ver, podemos tener... Pero si le damos la vuelta, volvemos a ver que las láminas son blancas. Con lo cual volvemos a la misma regla. A manita con láminas blancas, descartada. Entonces, como digo, es importante tener en cuenta esto. Si estamos ante una manita de láminas blancas, descartarla, porque puede tener una muscaria, una panterina, una faloide o algunas otras que hay por ahí. ¿Única manita que se come? Pues la manita cesárea, de color anaranjado, con láminas amarillas y que evidentemente no es confundible con ninguna otra. Porque ya digo, es de color anaranjado y sale de normalmente al salir del huevo, como hemos dicho otras veces, mantiene un resto del huevo en lo alto con mancha blanca, ¿no? Que puede también perderse, ¿no? Pero si le damos la vuelta y es de color láminas amarillas, pues bueno, estamos ante una yema de huevo y es la única manita que se recomienda comer, ¿no? Pues eso dentro del grupo de las manitas, ¿no? Sí. Después podemos encontrar algunos boletos, Rhodosanthus, Luteocuprens, el boleto de Satanás, que a lo mejor nos pueden dar una buena sensación porque estén recién salidos, sean bonitos, de color, pero claro, son colores amarillento rojizo. Si le damos un corte, vamos a ver que rápidamente se pone de color azul. Es decir, le damos un corte y la carne amarilla, así cortamos el boleto por la mitad y vemos que la carne amarilla de pronto vira, pero en cuestión de segundos a color azulón oscuro. Pues evidentemente vamos a dejarlo en el campo porque, bueno, son boletos que pueden tener una cierta toxicidad. ¿Hay boletos que giran? Es decir, la pregunta, ¿hay boletos que se tornan en azul y pueden ser comestibles? Sí, pero más vale no caer en la tentación, habiendo, como decíamos el otro día, boletos blancos, de carne blanca que nos pueden hacer una buena... Pueden ser, verdaderamente deliciosos, ¿no? Entonces, estos boletos de colores amarillo, rojizo, que se ponen rojizo ya para cuando son más maduros, el pie rojizo, y que como le demos y si le damos un corte y vira de color azul de golpe, pues descartarlo del tirón porque, bueno, podemos tener alguno de estos, ¿no? Un boleto Satanás, que ya el nombre pues nos lo está indicando, ¿no? Después hay una seta que es muy muy vistosa, que es bastante grande, el Entoloma lividum, le llaman mataparientes, es de color blanquecino, cremoso. Si la vemos, es de carne muy consistente, una carne muy dura, da la sensación como la misma carne de un boleto blanco, ¿no? Que es muy consistente, muy dura, como que es apetente, ¿no? Si lo olemos, huele como harina, parece que huele a un olor a harina. Este, bueno, el nombre lo dice, mata pariente. También es un entoloma que nos puede dar, bueno, una grave intoxicación gástrica, ¿no? Y estarnos con diarrea, vómito algún tiempo. Entonces, hay que ruir. Es una seta grande, de tamaño grande, no tiene anillo, como digo, de color cremoso tanto por arriba como por abajo, un tronco grueso, muy consistente, muy fibroso. Si le tocamos, se nota, con pasarle un dedo por lo alto, tocarle, darle un golpecito, se nota lo consistente que es el boleto, y hay que ruir de ellos totalmente, ¿no? También hay que ruir totalmente porque, bueno, pueden provocar graves intoxicaciones gástricas, ¿no? Después hay una setita, el Gymnopelus uberi. Esta se va a reconocer fácilmente porque siempre aparece en troncos que hay caídos de alcornoque en el suelo. Ramas que se han desprendido, trozos de corcha que han quedado en el suelo, de rama. Sobre esa rama vamos a ver una seta normalmente color naranja. Pero naranja que la vemos, se ve desde lejos. Naranja chillón, tanto por arriba como por el pie, como por las láminas, todo de color naranja. Es Gymnopelus suberi. Lo de suberi nos lo indica de que suber viene de corcho, que vamos a encontrar siempre, o casi en el 99% de los casos, sobre tronco de alcornoque muerto, incluso sobre corcho, un tronco, una rama de corcho cortada que ha caído al suelo con el corcho y todo, ahí vamos a verla. Es otra planta, es otra seta que nos puede provocar también problemas gastrointestinales importantes, ¿no? Después tenemos otra de color, la seta de olivo, el Omphalotus olearius. Es de color también rojizo, anaranjado, muy fuerte, un color rojizo, anaranjado, muy fuerte. Es una Z que no tiene no es el sombrerillo típico como el resto de las Z, sino que es una Z muy de sombrero muy abierto, muy depresivo por el centro, y las láminas muy expuestas al exterior, y láminas que bajan incluso un poco por el pie. La lámina continúa debajo del sombrero y continúa por el pie. Nos da la sensación, cuando la vemos pequeñita, que es una chantarela. La chantarela es una Z muy comestible, que ya hablaremos alguna semana de ella, de color amarillenta, de color oro, de color, sí, un color así. Y tiene una, en vez de lámina, tiene una especie como de pliegues que parecen lámina. Pero cuando vemos una Z de olivo, que le llaman esta, el Omphalotus olearium, la Z de olivo, la vemos pequeñita, podemos ya confundirla a lo mejor con una santarela. Es complicado, pero podemos confundirla con una santarela en el caso de que no sea un rojo muy intenso, sino sea un rojo más amarillento, que no es el caso, pero bueno, hay que tener cierto cuidado, ¿no?, con la Z de olivo. Pero bueno, en el momento de la Z de olivo coge un cierto tamaño, se ve que no tiene nada que ver con una santarela, ¿no? Pero hay que andar con cuidado porque, yo digo, la Z de olivo es una Z fastidiosa, muy fastidiosa. No llega a los límites de las faloides, pero bueno, que puede provocar graves trastornos, ¿no? Y es común de verla, la Z de olivo. Va enraizada siempre a forma de asociación micorrística, ¿no? Con acebuches, con olivos, con agracejos, con algarrobos, también es posible verla. En algunas encinas también. Y es frecuente verla, pero como digo, sale en grandes grupos, pega siempre normalmente en el tronco. Entonces, bueno, las santarelas suelen salir entre hojas, en el suelo. Pero bueno, que hay que andar con mucho cuidado, como digo, ¿no? Y después los champiñones. Hay que tener cuidado con los champiñones porque hemos hablado que, ya digo, muchas veces nos huelen a un poco a anís, tienen buen color, buen olor, buen tacto, pero hay que tener cuidado por los champiñones que amarillean. Puede haber algún champiñón que, si lo tocamos por el filo, por el sombrero, si le cortamos por ejemplo el pie, vemos que rápidamente o a los minutos o al cabo del rato, cuando ya lleva un ratillo en la cesta, vemos que el champiñón se está poniendo amarillito, parece que ese color blanco se pone amarillento, pues sí que descesarlo, porque podemos estar ante un champiñón que nos pueda dar una buena gastroenteritis importante, ¿no?, y vómitos y demás, ¿no? Entonces hay que tener también, como digo, mucho cuidado, ¿no? Lo que hemos hablado otras veces de las macrolepiotas y las lepiotas, los parasoles estos conocidos, parasoles que son bastante grandes, que hemos dicho otras veces que, bueno, que si sobrepasan más de 15-20 centímetros, pues estamos ante una macrolepiota que es comestible. Pues como digo, hay que tener mucho cuidado con esos parasoles que tienen menos de 15-20 centímetros. Hay que andar con cuidado porque podemos estar ante una lepiota que puede darnos un grave problema, ¿no? Parasoles, es decir, son, vamos a reconocerlo por setas bastante altas, un pie delgado bastante alto, con un sombrero de color cremoso, de color, sí, blanquecino, cremoso, con muchas escamas de color marrón, y un anillo que cuando cogemos el anillo se mueve a lo largo del tronco. Pues ese tipo de setas, como tengan de menores de 15 centímetros, pues descartada totalmente, podemos estar ante una lepiota, ¿no? Entonces podemos tener algún tipo de problema también, ¿no? Que le hemos hablado, cuando hablamos de la macrolepiota, pues también incidimos en este aspecto, ¿no? Y después, si vemos setas con formas que, en vez de tener un sombrero típico de seta o como hemos hablado, sombrero más abierto, si vemos una seta con sombrero con forma cerebriforme, es decir, con forma de cerebro, así muy arrugado, muy retorcido, que parece una especie, como digo, forma cerebriforme, con forma de cerebro, podemos estar ante una giromitra, que son setas también muy fastidiosas, es decir, rehuir de coger, y vamos, ni tocar ni consumir ninguna seta con sombrero cerebriforme, porque puede ser una giromitra, que son bastante bastante tóxicas. O por ejemplo, si tenemos unas setas con formas onduladas, tipo silla de montar, ¿no? Siempre se dice setas con forma de silla de montar, como la silla de montar de un caballo, que tienen una especie de onda, son como ondas, como olas, la mismo sombrero hace una especie de pliegue, como si fuera una ola. Podemos estar ante las helvelas, que son también setas que nos pueden provocar, pues, graves problemas, tanto, vamos, yo digo, de náusea, hipotensión, diarrea, arritmia, y podemos estar ante problemas también graves, ¿no? Como digo, máxima precaución, y lo que hemos dicho siempre, que cuando alguien no está iniciado en este mundo, pues lo más fácil lo que debe hacer es ir al campo, pues, con alguien que sepa qué es lo que se tiene entre manos, ¿no? Porque, bueno, ya digo, hay mejor evitar problemas. Pues ya lo ven, que esto de la seta, desde luego, No es para iniciados que vayan en solitario, hay que ir siempre con alguien que conozca perfectamente este mundo. Y bueno, pues una vez que ya se tenga experiencia, y siempre, sí. Bueno, si no se conoce demasiado, desde luego a lo más básico, sí. Y descartando, como hemos visto, como nos ha comentado Manolo, sí. Pues ante cualquier duda, ¿no? Sí, y después una cosa, muchas veces nos creemos que las setas mortales pues están en otro sitio, ¿no? Es que están aquí. Todas estas que hemos mencionado, pues todas es posible encontrarlas, pues... los montes alrededor de aquí, de Ubrique, ¿no? Pasando del Mojón de la Víbora hacia allá, en cualquier rinconcito te puede encontrar uno, cualquiera de estas, y algunas muchas más, porque hay muchas más que bueno, que si no, tampoco podemos estar citándolas todas, porque bueno, es verdad que describir una seta sin tenerla adelante es complicado, ¿no? Y bueno, decir que una seta es amarilla con el color, la lámina tal, tal, tal, no todo el mundo se hace la idea de cómo es, ¿no? Es difícil, pero bueno, sí, por lo menos quedarnos con que muchas de las setas tóxicas y como digo, incluso de algunas de las mortales, podemos encontrárnosla, bueno, a la vuelta de la esquina, ¿no? Con lo cual, como siempre hemos dicho, máxima precaución, vamos. Pues, por tanto, ahí nos quedamos con ese aviso, con ese llamamiento que hacemos además cada semana cuando hablamos de la seta. Vamos a ir la recta final de nuestro espacio con actualidad y también con nuestro bioconsejo. En lo referente a la actualidad, la verdad es que el próximo 19 de noviembre se va a cumplir 10 años de lo que fue la catástrofe del Prestige. Queríamos, bueno, pues recordar lo que fue aquello. Además, bueno, pues se ha puesto en marcha lo que es el juicio, no se va a conocer la sentencia hasta septiembre del próximo año, pero bueno, pues salía a la luz de nuevo por ese tema, por el juicio, pero es que además, ya decimos, se cumplen 10 años en estos próximos días, y bueno, pues hay que saber, ¿no?, si se ha aprendido de aquello. Y también volver a recordar lo que supuso de catástrofe, sin duda, y también incluso lo que supuso en lo positivo, porque bueno, pues fue una auténtica corriente social de personas que se volcaron para ayudar en esos días, ¿eh? Sí, como bien decía, el 19 se cumplen 10 años del accidente. No es el 19 exactamente, el 19 fue cuando el barco, el Prestige, se rompió en dos cachos y se hundió, pero desde el día 13, que es mañana, sí, mañana día 13, a un día como mañana de 2002, a las 3 y cuarto de la tarde, lo está mirando pues esta mañana, 3 y cuarto de la tarde, pues el Prestige dio un aviso de SOS de que bueno, había una fuerte tormenta y que algún objeto... Parece ser, decían que un objeto flotante en el mar pues le había dado un golpe fuerte en el casco y le había hecho una grieta, ¿no? Entonces lanzó un SOS y era eso fue un día 13 de noviembre, un petrolero gigantesco, súper largo, dicen que, bueno, tenía casi la longitud de dos campos de fútbol, cargado pues con más de 75.000 toneladas de fueloil, ¿no? Que empezó, bueno, pues a desestabilizarse con esa rotura, empezó a vagar un poco a la deriva, no podían estabilizarlo, empezó a tener pérdidas de fuel oil, y bueno, y estuvo durante, bueno, pues hasta el día 19, que, bueno, vagando un poco por los mares, no vagando, sino, bueno, se tomó la decisión, no vamos a entrar hacia acertada o no acertada, porque, bueno, ya son los tribunales, ahora que se inicia el juicio, pues lo decidirá. En aquel momento se tomó la decisión de alejarlo lo más posible de la costa con el fin de prevenir, pues una marea negra, ¿no? Una llegada masiva a las costas de fuel oil, ¿no? Se tomó la decisión de alejarlo y entonces durante días pues estuvieron revolcándolo a velocidades muy lentas porque era un bicharraco, de petrolero. Estuvieron revolcándolo agua adentro para alejarlo lo más próximo, lo más distante de la costa de Finisterre, de la costa gallega. Y bueno, ahí estuvo alejándose hasta que el 19 de noviembre, pues ya no podía más, las grietas iban cada vez más grandes, el fuel oil que se soltaba era cada vez mayor y el barco terminó por partirse en dos y se hundió y durante muchísimo tiempo continuaba soltando tenía 14 o 15 grietas ya en todos los tanques y lo que seguía era soltando fuel oil y bueno, y las consecuencias pues ya todo el mundo las sabe, ¿no? Los más jóvenes quizás no, porque eso fue hace ya 10 años, pero habrán visto imágenes, habrán visto fotografías, ¿no? Pues el resultado fue que, bueno, la marea negra que se quería evitar, pues no se pudo evitar, llegó a las costas gallegas, todas las costas cantábricas, hasta prácticamente costa del sur de Francia, la parte atlántica, y fueron 1.600 kilómetros de playa totalmente que sufrieron, bueno, todos estos kilómetros, una llegada de una marea negra de chapapote que, bueno, que vino a, pues, a contaminarlo todo. Hubo miles y miles, veintitantas mil aves marinas muertas, otras miles enterradas en chapapote, en petróleo prácticamente, y que, bueno, se pudieron algunas, bueno, se pudieron limpiar, pero bueno, murieron. Los bancos de peces, pues habría que imaginarse, ¿no? Los bancos de peces, pues muchos morirían, otros se quitaron del medio, se fueron de allí, de las costas, a otro sitio, porque no había sitio donde vivir. Con todo lo que eso supuso a nivel económico para los pueblos, sobre todo los pueblos pequeños de pescadores del Cantábrico y de Galicia, ¿no? Que fue prácticamente, pues, la ruina, ¿no? A nivel turístico, pues también, ¿no? De las 1.050, 1.070 playas que puede haber entre Galicia, la costa, toda la costa cantábrica, del Cantábrico en España, pues hablan de 400 playas totalmente afectadas por la marea negra. Y bueno, si no el mayor, pues uno de los mayores desastres ecológicos, ¿no? a nivel mundial, ¿no? Ahora hace 10 años, es lo que venimos diciendo, ahora se va a celebrar el juicio, bueno, ahí no vamos a entrar, pero bueno, simplemente desear que no sean cosas que no vuelvan a ocurrir por el bien, no solamente de la naturaleza, sino por el bien de la propia sociedad, porque a fin de cuentas vivimos del mar, en muchos sitios se vive del mar, se viven de los recursos naturales, y si nos lo cargamos, pues bueno, pues mal nos estamos haciendo a nosotros mismos, no solamente al medio, ¿no? Lo que decía es que, bueno, yo me quedo... Sí, lo positivo, lo ¿no? positivo, ¿no? Lo que decía, ¿no? Dentro de aquello todo negativo, evidentemente que fue nefasto, todo, pero bueno, lo positivo es que hubo una respuesta social, ¿no? De muchísimas personas, desde Ubrique incluso, pues... Sí, fue un movimiento social sin precedentes, creo yo, un movimiento social sin precedentes que hizo que miles de voluntarios de todo el país, pues, fueran para las costas gallegas, para las costas cantábricas, pues ayudar y ayudar prácticamente, porque no había, la administración no tenía tampoco tanto recurso para tantos kilómetros de playa, allí limpiaba todo el mundo, ¿no? Y limpiaban los pescadores propios, que eran los primeros interesados en los pueblos de pescadores, los primeros interesados en limpiar sus playas, en limpiar su costa, y ahí limpiaba todo el mundo. Entonces, pues, fue súper interesante, ¿no? Y esa marea humana, ¿no? Para contrarrestar esa marea negra, ¿no? Esa marea humana de miles de voluntarios, sobre todo muchos jóvenes que fueron a Galicia sacrificando sus vacaciones, sus periodos de descanso y algunos, pues, algo más, ¿no? Y que se fueron para Galicia, pues, a ayudar, ¿no? A ayudar un día tras otro a limpiar de chapapote, pues, toda cada una de las playas que allí había, ¿no? Creo que es un movimiento único, solidario, sin precedente y que... es que un poco demuestra que cuando hay dificultades, pues la sociedad es capaz de unirse, ¿no? Capaz de unirse y es capaz de tirar para hacia adelante con lo que pueda, ¿no? O arrimar el hombro de lo que haga falta, ¿no? Y este es un hecho, ¿no? Hoy día estamos en una situación económica, no tiene nada que ver con esto, ¿no? Pero una situación económica evidentemente muy mala y que, bueno, pues igualmente, ¿no? Se ve que la gente, pues parece que la gente está más dispuesta a arrimar el hombro, ¿no? Cuando llegan las ciertas dificultades, ¿no? Y esto me pareció una cosa súper importante, ¿no? Ese movimiento social, ¿no? Como bien decía, de aquí de Ubrique, que fueron varios grupos, creo recordar, que se trasladaron a, no sé si ya exactamente fue a Galicia o a, pero bueno, se trasladaron pues a colaborar, ¿no? Es digno de admirar porque digno de recordar porque, bueno, pues gente que sus vacaciones la empleó en eso, ¿no? Y bueno, no todo el mundo está dispuesto a hacerlo, ¿no? Por supuesto que sí. A destacar sin duda esa labor solidaria por parte de muchísimos españoles, incluso extranjeros también. Pero sobre todo españoles. Y... Bueno, pues eso, como decimos, con motivo de la conmemoración, ¿no? El hecho de que en unos días, mañana mismo, bueno, pues cuando empezaba a nacer esa catástrofe, el 19 cuando ya el buque, bueno, pues completamente se hundía. Pues lo que fue esa catástrofe del Prestige 10 años después. Eso dentro del capítulo de la actualidad, ya para terminar, nuestro bioconsejo de la semana. La verdad es que ya ha empezado el frío, lo hemos notado este fin de semana. Hasta ahora, bueno, lo echamos en falta incluso, ¿no? Ya la fecha en que estábamos, sí, bueno. Ya se nota y bueno, eso también se va a notar en el bolsillo, ¿no? Sí, el frío ya, como bien decía, lo estábamos echando en falta. Siempre se decía, sobre todo aquí, ¿no? Que para la fiesta de todos los santos era cuando todo el mundo pues encendía las calefacciones, las estufas, los braseros de picón, y, tradicionalmente, ¿no? Últimamente, la verdad que el frío tarda más en llegar, ¿no? Pero bueno, ha llegado y ha llegado y bien que ha llegado. Lo hemos notado pues prácticamente ayer y antes de ayer, que está aquí ya con nosotros, ¿no? Y ya no nos dejarán todo el invierno, supongo. El bioconcejo de hoy va un poco en torno a eso, ¿no? A la energía que gastamos en torno, bueno, para calentar nuestras casas, ¿no? A partir de ahora, un alto porcentaje de la factura, más del 70% de la factura, energía consumida pues para calentar las casas, ¿no? Y bueno, ya no solamente por la factura, ¿no? Sino por, bueno, el consumo energético que supone, ¿no? A final de media en todo el país, ¿no? Pero bueno, que simplemente recordar que pecamos y caemos en esa cosa de tener las temperaturas por encima de lo que realmente necesitamos. A veces los calefactores, los radiadores, los aire acondicionados para el invierno, le ponemos unas temperaturas que, bueno, que no son necesarias en realidad, porque es verdad que la sensación térmica es muy relativa, ¿no? Hay gente más friolera que otro, ¿no? Pero sí es verdad que de 19 a 21, 22 grados es un rango de temperaturas en las cuales es suficiente para mantener una casa más o menos bien climatizada y sin frío, ¿no? Todo lo que sea subir de 22, 23 o 25 grados, eso ya es estar gastando, digamos, energía de más. Entonces, bueno, pues recomendar un poco eso, ¿no? Tener aparatos que tengan un termostato que nos permitan regular la temperatura y no pasarnos. Evidentemente, vendrán días más fríos también, en los cuales pues hay que subir un poco más. Hay gente más friolera. Pero bueno, como digo, en torno a los 21-22 grados es el máximo. Después por la noche, evidentemente, retirarlo, la buena práctica de quitarlo, o si hace mucho frío, pues bajarlo a 15 grados, 16 grados, porque no es más, no hace falta más, ¿no?, en una vivienda. Es recomendable también, para este uso eficiente de la calefacción, es recomendable mantener los aparatos limpios para que la transmisión del calor no se vea impedida ni dificultada. Y después, bueno, tener buenas prácticas también en el sentido de que, bueno, que si ventilamos por la mañana la vivienda, que es verdad que la vivienda hay que ventilarla, pues 10 minutos, un cuarto hora, 20 minutos, pues después, si tenemos tenemos puestos los calefactores, pues cerrar las ventanas, porque sería inútil tener calefactores puestos con las ventanas abiertas, ¿no? Igualmente que, bueno, cerrar las ventanas y de noche, pues si se puede correr las persianas y las cortinas, pues evidentemente favorecemos a que no se escape tanto calor, con lo cual estaremos intentando reducir el consumo de energía, ¿no? Es igualmente importante, pues, reducir la entrada de aire a la casa, como por ejemplo debajo de las puertas, ¿no? Utilizando esas tirillas que se colocan debajo, que se llaman burletes, que se colocan debajo de la puerta, pues a modo de cortinilla o de cepillito, que permite, bueno, impide que el aire entre, ¿no? Y bueno, si el que en algunos sitios ya se están instalando cristales dobles para que se reduzca la pérdida de calefacción, pero bueno, como digo, yo creo que lo más importante es no abusar de poner la calefacción excesivamente alta, ¿no? Porque, como digo, con 21-22 grados una casa está suficientemente climatizada y sin frío como para poder vivir bien, ¿no? La verdad es que todo ello contribuye a ese ahorro energético, que bueno, es bueno para la conservación de nuestro medio ambiente de un lado, y lo más práctico y cercano es que nos vamos a ahorrar dinero en el bolsillo. Como tú comentabas, ¿no? El porcentaje altísimo ya en esta fecha, y lo notamos cómo suben las facturas de la luz, además de por sí ya alta la factura, seguro ha venido subiendo en los últimos años. Bueno, pues hay que tener cuidado porque nos pueden llegar sorpresas importantes, ¿no? Sí, y después eso, que a veces tenemos aparatos calefactores en todas las habitaciones, a veces están puestos sin necesidad porque a lo mejor no estamos allí y no nos acordamos de bajarlo o de quitarlo, y a la larga pues la factura se eleva, con el IVA subido se eleva y a fin de mes tenemos una sorpresa, ¿no? Pero además, una de las cosas más importantes es verdad que el gasto energético a nivel común, que bueno, que mientras mayor gasto energético, mayor repercusión en el medio ambiente, está claro. Pues con ese bioconsejo hoy nos vamos a quedar. Ya han visto que hemos abordado de nuevo un lunes más en nuestro cuaderno de campo diversos capítulos relacionados con la actualidad, relacionados también con el senderismo, por ejemplo, en el día de hoy, o en el ámbito micológico. Manolo, que el próximo lunes volvemos con más novedades y, bueno, pues insistiendo a los oyentes en que pueden dejarnos propuestas para que Manolo Canto, bueno, pues se fije en ese aspecto que quieran, incluso enviarnos fotografías de setas, como ya ocurrió la semana pasada, la participación a su disposición para con este espacio. Lo dicho, Manolo, que muchas gracias, como siempre. Pues nada, a ustedes y buenos días.